Bueno, la reunión de anoche fue una reunión bueno bastante calentita por el tema de que solamente éramos los vecinos y solamente un integrante de la calera de la calera Peñacal, faltó la parte de la gente de municipalidad. La gente entonces se enojó bastante porque no había ningún miembro de la municipalidad para dar explicaciones. Pregunto si habían comprometido a ir. Sí, totalmente que sí. Sí. Ajá. Sí, quedaron que iban a venir alguno de ellos, no dijeron quién, pero que iba a venir parte de la municipalidad, calculamos que sería de control ambiente, ¿viste? ¿Eso lo habían hablado en la reunión anterior? Lo habíamos hablado en la mañana anterior, sí. ¿En la reunión anterior, digo, o habían estado en el municipio? No, cuando fuimos al municipio que tuvimos con... O sea, cuando fuimos a la reunión del municipio que tuvimos con Héctor Vitale, y estaba la chica Endere y eso, bueno, ahí prometieron que uno de ellos iban a ir a la reunión hoy. Por eso que se hacía también la reunión, para tener un poco más... Julio, ¿y qué se pudo concluir ayer? Bueno, como concluir, no se pudo concluir, mucho se pudo hacer, no se pudo concluir, porque faltaba la gente que tenía que venir a dar la explicación cómo seguía esto, porque lamentablemente las escaleras siguen trabajando, la que más sigue contaminando en este momento es la escalera de Peñacal, que no había ningún integrante de ello, y escalera Peñacal está trabajando de noche, normalmente como si sería, tiene el horno tranquilo, pero de noche ponen los ventiladores y estamos igual o peor que antes. ¿Pero no había un representante de la escalera allí en la reunión ayer? De Peñacal no. El que había un representante de la escalera, de la escalera Milesi. Uh-huh. Estaba el señor Daniel Salazar. ¿Qué puede hacer el municipio? ¿Cómo? ¿Qué creen ustedes que puede hacer el municipio? Y el municipio lo que tiene que hacer, que no, o sea, lo que nosotros pretendemos es que nosotros lo que no queremos más humo. El municipio sabe lo que tiene que hacer. Tiene que llamar a la escalera, que la ha llamado, tiene que hablar con ellos, plantear la situación como es, y nosotros lo que no queremos más humo. O sea, que el municipio sabe lo que tiene que hacer. ¿Y ahora cómo van a seguir, Julio? Porque si de ayer no se pudo sacar nada limpio, ¿qué es lo que van a hacer ahora, a futuro? Y bueno, mañana hay otra reunión a las 4 de la tarde, solamente los vecinos, a los cuales van a empezar a tomar medidas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? No sabemos, mañana van a salir de la reunión a las 4 de la tarde. Porque al no tener respuesta del gobierno y no tener respuesta de la escalera, entonces, bueno, empezar a tomar medidas por cuenta de uno nomás. Bueno, ¿y el representante de la escalera que estuvo presente, qué les dijo? Bueno, ellos tienen la mayor voluntad, lo que pasa es que ellos están como que si arrancan como cooperativa, no tienen un peso, y bueno, ellos quieren que, o sea, por lo menos, que la municipalidad le otorgue un crédito o que le facilite la posibilidad de que puedan acceder a un crédito, porque ellos ahora con una clausura como tiene la escalera, es imposible de que alguien le ayude. Uh-huh. Entonces ellos lo que quieren es que le levanten la clausura para que ellos puedan acceder a un crédito, que estoy totalmente de acuerdo con ellos, creo que la escalera no tiene por qué estar clausurada, ellos tienen que seguir trabajando, pasa que la única manera que ellos puedan seguir trabajando es consiguiendo un buen carbón. Está. Ellos están quemando un carbón que está autorizado. Está autorizado por el gobierno nacional. Por eso. Por el señor Devido, pero no está autorizado por la Municipalidad de Olavarría porque no le otorga el permiso. O sea, es algo que no se entiende, porque si la Municipalidad no le otorga los permisos por el tema de control ambiental que está contaminando, y sí están consiguiendo el carbón que se lo otorga el gobierno por parte de la gente del ministro del planeamiento Devido, no se entiende cómo de un lado se autorice, de otro lado no. Es una cosa como si están tirando la pelota uno al otro, ¿viste? Uh-huh. Julio, ¿no habrá paso previo antes de la reunión de mañana a las 16 con los vecinos? Digo, por ejemplo, que en el transcurso de la jornada de hoy se pongan en contacto con alguna autoridad del municipio, a ver si se puede acercar a alguna posición. Sí, lo que pasa es que también acá hay algo que deja bien en claro. Acá en la última semana se han tirado todo contra la escalera Milesi y se olvidaron de que hay más escaleras en la zona que están contaminando. Porque ahora último tenemos el problema de que fue público otro día que se tiraron todo con el señor Milesi. Y las otras escaleras siguen lo mismo. O sea que los días cuando estuvieron acá, que clausuraron la escalera Milesi, no fueron a la escalera Peñacal, porque dice que no está contaminando. Habían comprado en Peñacal un filtro, ¿no? Habían trabajado en eso, en su momento. Eso nunca anduvo, eso lo reconoció otro día el señor Petacci, lo reconoció que no, que el filtro no anduvo, y que ellos, bueno, están esperando para hacer otro filtro, pero no sé qué tiempo le va a llevar eso. Mira, tanto nosotros seguimos entre el humo, estamos cada vez peor, estos días de lluvia no se pudo estar, cuando llueve, entre la humedad y el humo, estamos cada vez peor. No se puede hacer, no se puede estar afuera, no se puede tender ropa, no se puede lavar la ropa, no se puede trabajar en el galpón, no se puede hacer nada, lamentablemente, y no podemos, tenemos que estar cerrados. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces mañana en la reunión, Julio. Bueno, nosotros que tenemos que dejar bien en claro que nosotros no queremos que clausuren la fábrica, ni tanto una ni otra, ninguna. Lo que queremos es que quede bien en claro eso, que nosotros queremos que la gente siga trabajando. Lo que pasa es que acá, lamentablemente, hemos quedado tanto los trabajadores de la escalera como los vecinos en el medio de un problema político, que lo tendrán que arreglar los políticos. Una pregunta, ¿no han intentado tener contacto o lo han tenido con senadores provinciales o diputado nacional, alguno de ellos? El tema es también cómo accedemos a llegar a esa gente, Omar, no tenemos acceso a esa gente nosotros. Aparte creo que nosotros no tenemos que hacerlo tampoco porque no nos corresponde. Nosotros somos vecinos que queremos vivir tranquilos, sin humo. Aparte, estamos hablando de que quieren que la ciudad de Olavarría sea libre de humo. ¿Libre de qué humo? De tabaco, pero después del humo de la fábrica nos van a matar a todos. Quieren hacer a Sierra Valle, lo quieren hacer zona turística. No quieren que los camiones pasen por Sierra Valle para que la gente, porque cómo va a ser turista. Pero con el humo que tenemos, el turismo de Sierra Valle no va a llegar nunca. Creo que acá directamente, acá hay un problema político y tiene que acomodar lo que es el municipio, tiene que ponerse las pilas y decir, bueno, acá lo acomodamos y se terminó, porque esto no es problema ni los vecinos, nosotros los vecinos, o sea, nos estamos manifestando ahora porque el humo no lo aguantamos más. Pero no tenemos por qué salir y ir a hablar con los senadores y diputados, con quien sea, porque ya a nosotros no nos corresponde. Está bien, Julio, pero si el municipio dice no tenemos plata para darle, y la única solución que es cerrarla, y usted dice cerrarla no, ¿y cómo lo arreglan? No sé si me entendés. Nosotros no queremos que la cierre, pero tampoco, por ejemplo, la escalera Milesi da en la cara continuamente. El de la escalera Peñacal, lamentablemente, deja mucho que hablar. Porque el otro día nosotros nos dijo el de la escalera Peñacal que ellos no se iban a fundir porque no estaban teniendo humo nosotros, que no le importaba la vida a la gente. Entonces, el de la escalera Milesi, ellos lo que quieren es que el municipio le gestione algún trámite, como dicen que en algún momento hubo hace un tiempo atrás que había créditos accesibles en Banco Credit Pop y Banco Nacional, parece que era. Y bueno, esta gente quiere que el municipio le vuelva a gestionar esos trámites para ellos poder sacar el crédito. Ellos no pretenden que el municipio le dé la plata, pero sí quieren que le gestione. Como son nuevos en el tema de la cooperativa, ellos no tienen forma de llegar. Perfecto. Entonces ellos lo que están pretendiendo es eso. El otro día, por ejemplo, a nosotros nos dijo la de Quiroga que, bueno, que el problema es que con el humo de Peñacal estaban esperando que ocurra una desgracia en la ruta, cuando un vecino le dijo otro día que había problema, que cuando había mucho humo, hasta ese momento se cortaba la ruta. Dijo, bueno, el municipio está esperando que pase algo en la ruta para venir y tomar medidas sobre la calera Peñacal. O sea que nosotros lo que están esperando es que haya un accidente y se mate a alguien para tomar medidas. No entendemos cuál es la situación.